tus amigas preguntan lo que te pasa, mi nena. No le hagas caso a lo que te digan, que ellas no saben que tu remedio lo tengo yo. Ellas no saben que tu remedio lo tengo yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Yeah.